ser como aquel que tú me diste, vidita mía. Tan bonito que tu beso el amanecer, como aquel que tú me diste, vidita mía. Creí que estaba soñando un sueño tan cruel, soñaba que en tu boquita me divertía. Creí que estaba soñando un sueño tan cruel, soñaba que en tu boquita me divertía. Soñaba que en tu boquita me divertía.